Como todos los lunes, miércoles y viernes a las 8, nos contactamos con el contador Gabriel Esmale para hablar de economía e informar de economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho. Felicitaciones, en principio, a los profesionales graduados del Centro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, también al Colegio de Ingenieros y demás, de abogados, por la inauguración del sábado, ¿eh? Bueno, un muy lindo espacio que han logrado junto a la Unicen, una cancha de fútbol, diría, envidiable hasta para algunos clubes que están jugando primera división del fútbol olavarriense. Bueno, para empezar, en nombre mío, muchas gracias, y la verdad un esfuerzo muy grande que ha llevado algún que otro tiempo de armado, de ponernos de acuerdo y todo, el esfuerzo de algunos profesionales entre sí que han apoyado esta idea. Y lo bueno de todo esto, Jorge, es que tres profesiones, sin ningún tipo de nada, de celos ni nada por el estilo, nos hemos puesto a trabajar para lograr un espacio que la idea es que termine siendo para toda la comunidad en Olavarría en algún momento, ¿sí? Uh-huh. El inicio, sin duda, ha sido esta cancha de fútbol, por decirlo de alguna manera, es una cancha de fútbol, que se la hizo todo prácticamente a nueva. Ahora viene la parte de iluminación y la parte del cercado de la misma, y la idea es seguir trabajando en conjunto y en conjunto con la universidad también para, bueno, ampliar el espectro deportivo de todas las profesiones acá en Olavarría. Bien, bien. No, bueno, lo quería hacer público, ya lo habíamos dicho temprano hoy, porque la verdad que nos contaban ahí los ingenieros todo el trabajo que lleva a hacer una cancha de fútbol, que parece que es sencilla, ¿no? Pues son 6 meses de trabajo efectivo, sí, que hay que hacer para el nivelado de piso y demás, y sembrado y todas esas cosas, ¿no? No, tal cual, el sembrado, el riego, un montón de cositas, pero bueno, por suerte lo pudimos concretar. Bien, bien. Bueno, vayamos a lo nuestro, mi amigo. Vayamos a lo nuestro. Y vos sabés que hablando con gente durante el fin de semana y con personas que en algunos casos nos escuchan y todo, volvemos y suele salir el tema de decir, bueno, tengo unos ahorritos, ¿qué puedo hacer, no? Y cuando ya medianamente todo el mundo se da medianamente cuenta que invertir en el dólar por ahí no conviene mucho, hacer un plazo fijo sirve, pero tampoco sirve mucho porque están por abajo de lo que es la inflación. Y cuando medio en serio y medio en broma uno dice, comprate un freezer y compra carne, no, uh-huh. Una persona el día sábado nos decía, sí, pero en casa somos dos personas. Si compro carne, tengo carne para un año. Claro. Entonces, ¿qué hago? Y una vez más vuelve a salir el tema del ladrillo. Y vos fíjate cómo ha cambiado el tema, que cuando empezamos a hablar del ladrillo y tanto está siendo posibilidad de inversión el tema de la construcción, ya empieza a diversificarse y ahora las preguntas ya pasan por decir, bueno, ¿y ahora qué me conviene? ¿Una casa, un departamento, un terreno, un local, una cochera? ¿Qué? ¿Sí? Ya más específicamente adentro de lo que sería una inversión inmobiliaria. Y vamos a tratar de hablar un poquito de eso hoy. El tema es así. La realidad es que el real estate, es decir, la construcción, se convirtió hoy en el aliado de muchos inversores. En un momento de inflación y de dólar estable, la compraventa de propiedades no para de crecer y la aparición de nuevas zonas para expandir el negocio sigue siendo la clave hoy en el mercado. Muchas personas que tienen algo de dinero para invertir, a falta de otras opciones financieras sólidas, se vuelcan a los ladrillos en pos de obtener una renta. Sin embargo, de todas las alternativas que ofrece el sector, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cuál es más interesante en términos del retorno que haya la inversión que hacemos? ¿Sí? Cuando uno invierte plata, espera que esa plata le genere plata, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿conviene más invertir en un departamento o en una casa o en un terreno en un country, si querés, ya que ahora en la barrio también tenemos? Y proporcionalmente, ¿es más rentable una cochera o un local comercial? Esas son las preguntas que nos empezamos a manejar hoy. Uno de los factores que se pone en juego es la comparación de esto que nosotros lo llamamos ROI, que es el retorno de la inversión en propiedades destinadas a la vivienda. La construcción de departamentos implica una inversión menor a la que debe realizarse si se construye una casa por una cuestión de economía de escala. En un edificio de departamentos se construyen muchas unidades y por consiguiente los gastos fijos de la obra se comparten entre ellas, entre todas las unidades. En cambio, al afrontar la construcción de una casa, los gastos fijos deben ser solventados por un único inversor y además alquilar o revender un departamento empieza a ser hoy más sencillo que alquilar o revender una casa. Con lo cual, en principio, si tenemos algo de plata, conviene, hoy estaría dando una mejor rentabilidad a un departamento que una casa, inclusive acá en Olavarría. Ni hablar si la pregunta la hacemos con Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, ¿no? Sí. Ni hablar. Sí. Con respecto a los locales comerciales, el beneficio hoy puede ser más alto, ofreciendo rentas que llegan hasta el 10% anual, según dónde estén ubicados estos locales, y según los metros de frente que tenga, entre otras cosas. Sin embargo, el principal riesgo es que tanto el alquiler como el monto del mismo son muy fluctuantes, o sea, como el precio del local son muy fluctuantes, ya que dependen directamente de la actividad económica en general y de los vaivenes de la oferta y de la demanda de la construcción en especial también. Entonces, en momentos de crisis, los propietarios de los locales comerciales se ven obligados a rebajar los precios si no quieren tener el inmueble cerrado y sin producir rentabilidad. Es decir, que cuando nosotros hablamos de locales, le tenemos que agregar un segundo factor al tema del alquiler, más allá del tema de la construcción. ¿El tema cuál es? Las vedettes, que empiezan a ser las vedettes, son las cocheras. Las cocheras se han convertido en otro importante foco de atención para los inversores. Cada vez más se transforman en un bien preciado, dado que están desapareciendo los garajes, digamos, ante las propuestas irresistibles que reciben los dueños de los lotes por esos espacios, que se destinan a construir nuevos emprendimientos. Además, hoy dejar el auto en la calle no es seguro, lo que sin duda brinda una buena rentabilidad hoy dentro del sector inmobiliario es adquirir un lote para destinarlo en forma completa a guardar autos, en especial si ese lote está bien ubicado. Vos fijate, cuando yo decía esto, decía, pero vos estás loco. No, salgamos a dar una vuelta. Donde había antes una casa que tenía garage para uno o dos autos, hoy hay departamentos, y capaz que hay cinco departamentos, pero tiene entrada para dos autos. Uh-huh. ¿Y los otros tres? Porque hoy, mal que mal, la mayoría de la familia está teniendo un auto por lo menos. ¿Está? Con lo cual, las cocheras van a ser, vuelvo a repetir, la vedette en los próximos años en Olavarría, seguro. Podemos afirmar, en resumen de todo esto, que el mercado inmobiliario en la Argentina está en alza y que en cualquiera de estos negocios existen oportunidades muy interesantes que dependerán en general de la personalidad y de las necesidades del inversor. Hay quien se inclina por invertir en inmuebles comerciales, locales u oficinas, pues entiende que la renta de estos productos es atractiva y por un plazo más largo que la que brindan los departamentos, además de evitarse el tema de lidiar, si querés, con los inquilinos cada dos años cuando hay que renovar el alquiler. Uh-huh. Quien invierte en departamentos, por su parte, puede aprovechar la gran posibilidad que presenta el mercado y hacerlo a precios con notables diferencias si lo hace desde el pozo. Es decir, si uno empieza a pagar o compra con el proyecto nada más y espera que después se construya, ¿no? Claro. Sea cual fuera la elección, podemos sostener hoy que el ladrillo sigue y seguirá siendo en Argentina por lo menos un año más una de las inversiones más rentables y más seguras que podemos llegar a tener. Este es como un primer temita y para cerrar un poco el tema. Bien. Ahora, cuando nos preguntan de la economía argentina en general, y ahora ya cada vez empiezan a hacer más la pregunta, decimos, bueno, estamos sobre el final del 2010, ya el 2010 está jugado, ya llega la época de hacer un balance de lo que ha sido este año. Enero prácticamente es un mes casi siempre perdido por el tema de las vacaciones, y no nos olvidemos que va a ser un año electoral, el 2011, que puede llegar a cambiar en la República Argentina en vistas con esas cosas. Y la realidad es que yo no veo que haya nada de fondo que se vaya a corregir o que se vaya a cambiar. ¿Qué significa eso? Que en primer medida se descarta cualquier tipo de iniciativa que ponga en riesgo la euforia por comprar que protagonizan los argentinos. Dicha sea de otra manera, va a seguir habiendo incentivos al consumo, seguro. Dos, la inflación no ha sido ni va a ser un impedimento para que esto suceda. Y si este es el costo que debe pagarse para que el país crezca en base al consumo, este costo se va a afrontar sin mayores reparos. En definitiva, vemos que para el gobierno no es negocio que el índice de inflación se reduzca si ello implica enfriar la economía. Dicho de otra forma, muchachos, vayamos pensando que en el año 2011 el índice de inflación, a no ser que esto estalle por algún lado, va a girar en torno del 30%. Otra cosa que estamos viendo es que, atado a todo esto, está la premisa de mantener la política salarial que imperó hasta ahora. Es decir, evitar todo tipo de techos y que cada gremio tenga vía libre para reclamar lo que considere, aunque esto finalmente termine retroalimentando la suba de precios. Una suerte de transferencia de un problema fuera de la agenda del gobierno, como es la inflación, al sector privado, que en definitiva es quien debe lidiar con la suba de costos y los reclamos salariales que haya. Es decir, con esto que quiero decir, nosotros ya lo habíamos adelantado que hacia fin de año se iba a venir el tema de esos bonus de fin de año, y lo habíamos hecho hace un mes atrás más o menos. Sí. Ya empezaron a caer y seguramente en marzo, fin de febrero, marzo, cuando tengamos las discusiones salariales de las nuevas moratorias y de las nuevas paritarias, de las primeras paritarias del año 2011, ahí vamos a tener aumentos salariales que, me animo a decir, van a estar todos por encima del 25%. Ajá. Otra cosa que vemos que podemos vislumbrar para el 2011 es un creciente protagonismo de anuncios orientados a mejorar jubilaciones, planes sociales y otros beneficios solventados con dinero público como forma de atenuar la erosión que genera la suba de precios. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Si bien no se votó el tema del 82% móvil, lo que creemos es que con distintas subas, además de la movilidad jubilatoria que ya está votado, distintas subas que se le vayan dando, el gobierno, muy a mitad de año, un poquito más, del 2011, va a estar muy cerca de estar pagando jubilaciones al 82% móvil. ¿Mm? Otra cosa que podemos decir es que si uno está evaluando comprar dólares para guardarlo en el colchón unos meses, la realidad es que lo tiene que pensar dos veces. Porque lo que nosotros vemos es que el billete verde va a estar fuera de escena por un tiempo. Todo está pensado para que no distraiga la euforia consumista de los argentinos. Y por otro lado, el dólar en los niveles bajos va a seguir en su rol de ancla antiinflacionaria. Es lo único que está manteniendo la inflación hoy en la República Argentina. De ahí es que nosotros creemos que fin del 2011, como mucho, el dólar va a estar en 4.15, 4.20, con lo cual, si lo comparamos con la suba de inflación, vemos que es un aumento muy poco. Así las cosas, y a instancias de un año electoral, la opción de enfriar la economía luce en extremo totalmente improbable. ¿Mm? Eso es lo que nosotros vemos como primera perspectiva para el año 2011. Bueno, ¿qué escándalo vamos a tener en este verano? Es una muy buena pregunta. No, digo, el año pasado fue el verano, ya no, el verano pasado fue el tema del Banco Central, Redrado y demás, la utilización de fondos para pagar compromisos internacionales, ¿se acuerda usted? Sí. Sí. O sea que no se vislumbra en primera medida que haya algún tironeo. O sea, ¿cuáles son los temas de discusión hoy? Los temas de discusión pasan hoy más que nada por el tema de controles de precios y ver cómo juega Moreno en ese sentido. Uh-huh. ¿Te acordás que nosotros la semana pasada hablábamos del problema del azúcar? Sí. Es prácticamente un hecho, ya es un secreto a voces, la intervención de a través de la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno en lo que serían los ingenios azucareros para ver, y cuando digo intervención digo ir a meterse adentro, Sí, sí. Entrar a los depósitos y decirle, a ver muchachos, déjenme mirar a ver si ustedes están acopiando azúcar y por eso sube el precio. Claro, claro. Yo creo que en gran medida el temita de discusión, no quiero decir escándalo, el temita de discusión puede llegar a venir a ver cómo se van a controlar algunos precios de la economía argentina en este verano. Bien, bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Nos estamos viendo el miércoles, Jorge. Hasta el miércoles, un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 98 de la mañana, 25 minutos.